Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en su programa El Juguete Rabioso, un viernes más. Un viernes posterior al Día del Amor y la Amistad, pues esperamos que hayan pasado súper bien con toda su familia y con sus amigos y novios y todas quienes estén formando parte de su vida. Mi nombre es Jordan Dávalos. Esta tarde tendremos un programa muy especial para todos nuestros hinchas futboleros, para todos quienes son fanáticos del fútbol y obviamente de ese fútbol del pueblo, ese fútbol que lo vivimos en el sur en especial. Vamos a estar tratando de uno de los equipos más emblemáticos de nuestra capital, que no solamente tiene una historia pues importantísima, ¿no?, en la formación de cultura de nuestra gente, sino que también forma parte de la identidad de nuestra sociedad y pues que ha logrado muchas cosas, ¿no? Tenemos un invitado pues que conoce mucho acerca de este equipo, es uno de sus hinchas más queridos y bueno, como les mencionaba, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jordan y pues tengo al lado mío a mi compañero de fórmula esta tarde, Javi. Hola, buenas tardes con toda la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura, 990 AM. También por las redes sociales, los que nos escuchan por el Juguete Rabioso, por Facebook también de la Casa de la Cultura y por la plataforma de la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Y un saludo también a quienes han bajado sus aplicaciones en Apple y Google Store. Como lo estaba mencionando Jordan, hoy tenemos un tema muy interesante y también muy importante de topar, porque venimos de un campeonato de fútbol que han logrado los chicos de la sub-20. Pero ¿qué significa el fútbol y cómo actúa el fútbol y el deporte en la gente, en los imaginarios colectivos de la gente, de los hinchas, de la ciudadanía en general? ¿Por qué cuando se juega fútbol o cuando está jugando un equipo representativo existen estas pasiones? Estas muchas cosas más vamos a analizarlo hoy junto con nuestro invitado, pero como tenemos siempre la costumbre, vamos a escuchar un tema y también un tema que es del equipo de fútbol de que vamos a hablar, y porfa con la canción. Para el equipo de las 3M, mozo, marido y mantenedor, señor de señores, patrón Aucas. Oriental, para ti con cariño. A mi barra de papá Aucas, un abrazo. El Aucas es lo máximo del mundo, el equipo más querido y popular. Cuando juega los estadios se llenan a mirar un clásico de calidad. Y así llueva, truene o relampague, el clásico nadie se quiere perder. Y no importa en cualquier cancha que juegue, al Aucas todo el mundo lo quiere ver. Mi patrón Aucas, mi patrón Aucas, es lo máximo del fútbol del Ecuador. Mi patrón Aucas, mi patrón Aucas, de todos los equipos es el mejor. Mi patrón Aucas, mi patrón Aucas, es lo máximo del fútbol del Ecuador. Mi patrón Aucas, mi patrón. Estos panas lindos de Guardia Oriental y este servidor, Gustavo Velázquez. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Y bueno, continuamos con nuestro programa. Como les habíamos mencionado en el inicio, pues del mismo, tenemos este día un invitado que conoce mucho del Aucas. Él se va a presentar, ya ha venido algunas veces aquí a nuestro programa. Y también, como siempre, colaborando con nosotros, tenemos a nuestro querido amigo Marcelito, que también va a ayudar en esta entrevista, bueno, en este diálogo que siempre tratamos de mantener para generar un poco de interacción, ¿no? Él habla desde la poesía y, pues bueno, también desde la cultura, desde su conocimiento. Vamos a tratar de hacer un diálogo súper ameno entre todos quienes estamos presentes y también entre ustedes quienes nos están escuchando. Entonces vamos a dar paso primero a nuestro invitado del día de hoy y, pues, el micrófono es tuyo. Hola, Jordan, Marcelito, Javi y Alan en controles, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre. Y pues encantado de la vida venir a hablar acá nuevamente a la radio. Te agradezco muchísimo por la invitación. ¿Y qué te puedo decir? Hablar del Aucas es una pasión, hablar de fútbol, como siempre. Y acá con un liguista para variar. Así que podemos empezar a hablar de superclásicos, cualquier apuesta para la quinta fecha. No hay problema de eso, hermano. Bueno, eso, y claro, o sea, este diálogo va a ser súper ameno porque, como sabemos, todos somos amigos, nos conocemos y qué importante es eso también para generar bastante información para quienes nos están escuchando. Y bueno, el micrófono es de Marcelito ahora. Correcto, es un gusto regresar acá al Juguete Rabioso. Gracias por esta pequeña invitación. Es un placer compartir con Migue pasiones futbolísticas. Gracias, no solo desde la liga, sino también, como ya les decía, tras bastidores. Le tengo un cariño especial a Lauca. Y ya, pues bueno, pero como para iniciar el programita, bueno, habíamos tenido una canción que igual es emblemática del Aucas, ¿no? Que, bueno, tiene varias canciones del Aucas, pero las que hemos sacado el día de hoy para este programa especial, pues, son todas referentes al equipo y, como escuchan, es netamente música popular, música del pueblo. Y bueno, Miguel, cuéntanos un poquito de cómo nace el Aucas, cuál es su historia, cómo se forma, quiénes son quienes la fundan. Entonces, más o menos danos una idea de en el tiempo cómo ha ido el Aucas evolucionando hasta llegar a lo que es hoy en día y el ídolo del pueblo, ¿no? Más que nada. Gracias, Jordan. A ver, para contextualizar un poquito y por la canción que habían puesto de preámbulo, hay que decir que si comparas este tipo de canciones con las canciones de los otros equipos, es la única canción o del único tipo de canciones que tú podrías ponerte a bailar perfectamente en una fiesta. Y de hecho, eso lo conversaba en una radio anteriormente, que igual porque el Aucas cumplió hace poco 74 años, igual nos invitaron. Pertenezco a una barra que se llama Los de Siempre, se ubica en la General Central. Anecdótico, sí, es cierto, que tipo 2 de la mañana en un matrimonio del que fui invitado, ¿no? El papá de la novia había sido hincha del Aucas. Y claro, empezaron a poner la música popular que por lo general siempre ponen como para que la gente ya empiece a retirarse. Y nada, el señor y a los DJs les hizo poner música del Aucas, y no era para que nos retiremos, sino para que los que ya estaban quedándose dormiditos o medio chumaditos, en mi caso no, porque saben que lo hago con cierto tipo de moderación, revivan. Y claro, eran vecinos míos, me quedé ahí. La fiesta duró hasta 7 de la mañana del otro día. ¿Qué te cuento del Aucas? A ver, el Aucas fue fundado un 6 de febrero de 1945. O sea, que acaba de cumplir 74 años, y hace poquito, la semana pasada, lamentablemente no empezamos con pie derecho este campeonato, pero estamos seguros que el día de hoy, que ya saliendo de aquí nos vamos al estadio, vamos a ganar la Nacional y recuperar esos 3 puntos perdidos. Y se le conocía como el equipo millonario, porque de hecho Aucas por varios años fue quien proporcionó la mayor cantidad de seleccionados a la provincia de Pichincha. Y posteriormente, cuando hubo selecciones del Ecuador, a las selecciones del Ecuador por aquella década. Si no me falla la memoria, creo que llegamos a tener 9 de los 11 jugadores en cancha pertenecientes a la selección Pichincha, eran del Aucas. Se le conocía como el equipo millonario porque sus raíces y de ahí sus colores vienen de la fábrica Shell, la ex petrolera. Entonces, fue uno de los equipos para la época que mayor capacidad adquisitiva y de dinero tenía. De ahí que se le conoció con ese nombre. ¿Sus jugadores eran en ese tiempo netamente nacionales o trabajadores? Nacionales. Recordemos que en aquella época, y para otro tipo de programa, te lo dejo incluso como sugerencia, puedes hablar del amateurismo. Una pasión por el fútbol, porque había y hay historia de jugadores, no solamente del Aucas, de la Argentina, hoy Deportivo Quito, de la misma Liga Deportiva Universitaria, que tenían otro tipo de actividades, desde profesionales, economistas, arquitectos, hasta comerciantes de diferente índole, diferente tipo de productos, o sea, diferentes extractos, pero su pasión por el fútbol, lo que ahora encuentras en el fútbol barrial. Ahí se conoce cierto tipo de dirigentes, tú sabes, ¿no? Nosotros que hemos jugado en un equipo, en un equipo en universidad, que hemos jugado en equipos barriales, siempre hay el dirigente que le mete un poquito más de empeño como que al equipo, ¿no es cierto? El más apasionado. Y los jugadores, en mi caso, que desde que me lesioné la rodilla ya no soy tan titular, pero que siempre estamos ahí, y es precisamente por esa pasión. O sea, podríamos remontarnos a eso, a esa época del amateurismo incluso. Pero el Aucas, y por eso se le conocía como el equipo millonario, fue el primer equipo que empezó a pagar a sus jugadores, a pagarles un sueldo a sus jugadores. Claro que sí, que tú traes personas de mayor edad a la mía, cosas que yo no he visto y cosas que me enamoraron del equipo, por ejemplo. Te van a contar que no solamente para el Aucas, sino en el Estadio del Arbolito, que es aquí al lado, o era aquí al lado, la gente hacía colectas y les ponía a los jugadores en, por ejemplo, qué sé yo, a ti te gustó cómo jugó, se me ocurre hoy un jugador de Aucas, ahorita mismo Tevez. A mí me gustó cómo jugó él, y iba y buscaba en su, o sea, pues le ponía en sus botines, o en lo que hoy se conocería su lugar en el camerino, le ponía, qué sé yo, lo que yo tenía para darle. Y así como yo, hacían otras personas, ¿no? Y ese era como el sobresueldo para los jugadores. Quizás, a ver, Marcelito, no sé, tal vez tú le puedes hacer una pregunta, pero a mí me quiero preguntarle a Miguel Ángel, ¿qué fue lo que te motivó a seguir al Aucas? ¿Cómo te identificaste con el Aucas? Yo primero voy a hacer un pequeño gancho. Mi papá es hincha de la Aucas Zamora. Ya poco a poco le ha ido bajando el cariño. Antes se lo veía flor de piel. Creo que la edad le ha hecho volverse retraído. Entonces, curiosamente, el primer partido que yo pude ver en el estadio fue en la Caldera del Sur, y fue contra la Liga de Quito, ¿no? Y mi papá trabajó un tiempo para el Aucas. Entonces él decía que gracias al Aucas comemos. Por ese motivo yo decía, le quiero al equipo, aunque me gustaba más verle jugar a la liga. Imagínate, yo le veí jugar al Paul Ambrosi y al Franklin Salas cuando recién debutaron. Entonces me gustó ver ese partido y me identifica con la liga. Mi papá se decepcionó de mí, casi me deshereda. Y entonces ahí es algo que yo haré si tengo hijos algún exacto. día. Exacto. Entonces ahí es la pregunta que yo quiero hacerle a Miguel, fue cómo empezó esta identificación con el Aucas. Verás, lo mío es un caso curioso, y por favor, a mis amigos, bueno, mis amigos de la barra lo saben, pero quienes no lo saben, no me juzguen, no me critiquen. Mi papá es liguista. Uno de mis hermanos es liguista, incluso tiene un tatuaje de liga y asiste, igual que yo, siempre al estadio. Ustedes saben que yo soy un asiduo permanente en el estadio de Aucas. Me desenamoro de liga, o sea, claro, por familia yo siempre fui, estuve y me simpatizo hasta ahora. Es como el ejemplo que poníamos acá antes de entrar a micrófonos, que hay muy poca gente que te puede decir, al Aucas no le aprecio, no le quiero, o no me cae, no me gusta. Yo estoy pendiente de los partidos de liga, no solamente por mi papá y mi hermano, así que me lo ponen ahí en YouTube para ver los resúmenes y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que yo era liguista, pero no empedernido. O sea, si no iba al estadio bien, si no iban bien. El típico novelero, y no siendo peyorativo, como muchos hinchas que asistimos al fútbol solo en partidos importantes, ¿no? Y aparte que me quedaba al otro extremo de la ciudad, porque en ese entonces vivía mucho más al sur, incluso de donde vivo ahora. Pero en el 2008 fue algo raro. En el 2008, que Liga ganó la Copa Libertadores, claro, como aficionado e hincha me gustó y todo, pero a raíz del 2008 mucha gente que yo conocía del Barcelona, del Nacional, del mismo Quito, del Aucas, todo el mundo era de Liga. Caso raro, todo el mundo era de Liga. Te estoy hablando que para el 2008 yo recién había salido de la secundaria, me parece, con mis amigos de secundaria incluso, que tengo contacto hasta ahora. Entonces vino 2009, ganó una recopa, si no me equivoco, la sudamericana, o una recopa y sudamericana, y en 2010 ganó otra recopa. Y en el 2010 yo me desenamoré del fútbol, aparte de mi lesión de rodilla, que me empecé a engordar y ahora ya me ve mucho más gruesito. Me desenamoré del fútbol y dejé de asistir, y me preguntabas, yo era hincha de la selección, como creo que todo futbolero, siempre la selección va a ser lo primordial, ¿no? Aunque claro, conozco varios amigos de la barra mismo que la selección la dejan a un lado y primero es el Aucas. hasta que por invitación en el 2011 de un ex profesor de la facultad, me invitó al Estadio Lux, me dijo para que... Yo había sufrido una decepción amorosa, entonces me dijo, yo te voy a enseñar a que sufras más por mujeres, perdón, por un equipo que por mujeres. Yo dije, eso es imposible, yo ya me había desenamorado del fútbol, desencantado del fútbol, y asistí en un partido de segunda categoría de Sociedad Deportiva Aucas. No hubo más de 1.500 personas y me hice amigo con dos cervezas encima de dos señores de edad avanzada. Uno de ellos ya falleció, se llamaba Gustavo, el apellido no. Las conversaciones típicas de estadio, ¿no? Bien. Quienes hemos ido al estadio sabemos que conversas del fútbol con la persona que está al lado, con quien te toca. Lamentablemente Gustavo ya falleció y hay otros dos Gustavos con los que siempre me quedo conversando. Y me contaban unas historias, perdón la jerga, ¿no? Pero riquísima, riquísima. Yo me enamoré de Aucas a través del mito, a través de las historias que me contaban, la que me cuenta la gente adulta, porque, claro, no hay ni siquiera, de muchas de esas cosas, no hay ni siquiera registro fotográfico. No te digo audiovisual, sino ni siquiera registro fotográfico. Entonces es recurrir a la memoria de estas personas adultas que me hicieron enamorar de un equipo que espero que este año vuelva a dar alegrías a la gente. Yo creo que Aucas le sigue dando alegría a la gente, ¿no? Basta que no pronuncies el nombre de Aucas, toda la parte del sur. Yo tuve el gusto de verle jugar en segunda división. No gusto porque esté en segunda división, sino porque, tal cual vos dices, Migue, me conectaba con la gente. La capacidad que tiene la oralidad de conectarte con la historia y con el mito es lo que te permite familiarizarte con cualquier persona lejana a vos y generar ese pequeño vínculo que se llama familiaridad. Y creo que Aucas es riquísimo lograr eso. Porque, a ver, por ejemplo, cuando jugaron en segunda división contra el Chile en Uyumbicho, me acuerdo, ese estadio estaba a rebosar. Fue la primera vez que yo vi un estadio pequeño lleno. Acuérdate del Can de Machachi, ¿cómo es el? El Chan de Machachi. El Chan era rebosar en la vida. Una sola vez le vi lleno, yo estudié en Machachi y fue cuando juntaron a todas las escuelas, por el 11 de noviembre, por el día del Chagra. Y después llegó todo y se inundó. Machachi, la bandera es azul con... verde con amarillo. Se pintó completamente de amarillo y rojo. Y afuera de Machachi, no voy a mentir, dejaron estampado un dibujo maravilloso del Aucas que decía, aquí estuvo el Aucas. Y todos los días que vos entras a Machachi lo veías, estaba al lado derecho de la carretera. Entonces, es realmente genial cómo te conectas con las personas, no importa si los conoces. Mi papá se hizo nuevos mejores amigos, porque ahí pudo sacar la pasión que tenía. Y aquí Salazar nos está haciendo una señal. Bueno, yo quería como mencionar, ¿no?, que el Aucas viene del pueblo Orani bastante, entonces es como que también ellos generan esta identidad, ¿no?, de no sé, podemos llamarlo nacionalismo, pero también, o sea, pienso que todos quienes hemos estado cerca del Aucas, que yo también cuando estaba más joven, pues formé parte de las inferiores del Aucas, ahí me lesioné el tobillo, yo tapaba en el Aucas en la sub-12, pero cuando era de arquero, ¿no?, ahora ya me boté a la defensa, pero bueno, en ese tiempo igual, o sea, yo, nos llevaban en las formativas, nos llevaban a, por ejemplo, a Ambato, a ver cómo jugaba con el técnico. Entonces era súper interesante ver cómo te desde chiquito te iban formando, ¿no? Y lo más chévere de esto es que, o sea, tú formas creas esa identidad a partir del pueblo, ¿no? O sea, tú vives en el sur, porque particularmente yo considero que los que están ligados al Aucas son gente de los barrios populares, ¿no?, del sur, y es como se van interconectando varias cosas, se conecta la música, se conecta los colores, se conecta incluso la comida. Entonces, por ejemplo, tú vas al estadio de Liga, vas quizás, no sé, a ver hot dogs, pero vas allá al estadio del sur y vas a ver, no sé, las papas con cuero, la guatita, igual en el estadio, bueno, en el estadio olímpico, que tiene más tradición porque abarca más equipos del Nacional, Católica, Deportivo Quito. Entonces también, o sea, son bastantes cosas, son bastantes puntos de la cultura que se van enlazando para generar este tipo de identidad, ¿no? Entonces me acuerdo que nos llevan a Ambato y de chiquito pues te inculcaban esto. Además, hay que recordar que el Aucas es un semillero de futbolistas hasta ahora. Siempre todos, hay un montón de jugadores que han sido reconocidos, pues han pasado en primer lugar por el Aucas. Me acuerdo en ese tiempo, Johnny Pérez era uno de los que estaba jugando conmigo, claro, ahí man peladito también, pero él logró debutar y no sé si seguirá jugando, pero eso les también les pongo como anecdótico, ¿no? El que me llevó allá fue mi papá. O sea, mi papá también hincha del Aucas a morir. Y es súper raro, porque ustedes deben ver que en todas las familias donde hay un auquista, siempre hay un liguista. Y un liguista que se vinculó quizás en algún momento al Aucas, ¿no? Pero quizás por el fútbol también se fue después vinculando a la liga. Entonces ahí esa dicotomía en las familias también, que Aucas y liga. Entonces es súper interesante. Pero mira, verás, ahí viene algo riquísimo igual como para tema de estudio. Ustedes incluso que están mucho más involucrados en el tema de la cultura. Aucas en muchas décadas por lo general cuando fue su poder época del 80s, 90s, era sinónimo, como tú dices, primero de pobreza, de vergüenza, cuando el nombre fue escogido precisamente por lo que representaban los Auca, la tribu Auca. Fue una de las tribus a las que no pudo conquistar la empresa Shell, ni con regalos ni con violencia. Y por eso es que se puso, o sea, era lo aguerrido, y ese es el significado primordial de Auca. Pero como te digo, ahorita estamos viviendo un cambio cultural bastante interesante, porque mira que hay muchos chicos, y bueno, yo sí te puedo decir, y en este caso, porque incluso trabajé en el Aucas en el año 2016-2017 y hablábamos de estos temas. Hay muchos chicos, y ahora el Aucas debería aprovechar que el Deportivo Quito, que es un equipo que va a hacer falta necesariamente por su historia, como hablamos de Argentina, como empezó, y que el Nacional están en una debacle. Y hay mucha gente antiliguista que no se va a hacer liguista. Entonces, y ahora mismo ya no se ve, mira, el significado de pueblo, de lo popular, ya no es peyorativo como antes. Yo te digo, cuando yo era niño, conocí un niño del Aucas que se cambió al Barcelona, ojo lo que te digo, al Barcelona, precisamente por eso, porque como niños, ¿no?, que todos éramos, no haciéndole el bullying que se conoce ahora, pero claro, ¿por qué te haces hincha de ese equipo si siempre pierdes, si no ganas, si no es campeón, y ese tipo de cosas? Y mira, hace poco la Universidad Tecnológica Equinoccial, la UTE, sacó un libro con una investigación que había hecho solo de equipos capitalinos, y del dato que conozco cierto, para no equivocarme, en los equipos a los que los ciudadanos quiteños que fueron en entrevistados reconocen con mayor cantidad de hinchas fieles, mira que hay una sorpresa: están dos equipos guayaquileños. Esta liga, y bueno, obviamente vamos a decir, liga en Quito es el 50-1, ¿no es cierto? Entonces, claro, si de los encuestados de nosotros nos encuestan, ganan liguista, van a decir que liga. Segundo está el Barcelona. Tercero viene el Emelec. Y cuarto viene el Aucas. Como te digo, no en popularidad, sino en a quién califica usted como el hincha más fiel de ellos. Entonces nos encontramos con esa particularidad. En la última década sabemos que el Barcelona y Emelec ganaron la mayor cantidad de campeonatos, y eso, o sea, siempre los resultados deportivos son los que pueden sustentarte cualquier técnica de marketing, cualquier trabajo publicitario, cualquier trabajo comunicacional, cualquier trabajo cultural, pero es con resultados deportivos. Mira, Alan hace poco, que es un hincha del Deportivo Quito, estaba viendo, que me estaba haciendo acuerdo, y Alancito, para que tome esta palabra, que vino a jugar el Loco Abreu. Y antes de eso, en el Aucas jugó el Lopiguita. ¡Qué lujo! Buenas tardes con todos, compañeros, quienes nos escuchan nuevamente. Me atrevo a interrumpir la intervención de Miguel y del Juguete Rabioso. Gracias por invitarme siempre. Y claro, para contextualizarles, yo soy hincha del Deportivo Quito y entiendo cómo es estar, o sea, entiendo a Migue, cómo es estar, o sea, en esa situación de segunda categoría, de que no ganas nada, de que los jugadores van a entrenar así no les paguen. Entonces, o sea, es algo más allá que un simple deporte desde mi punto de vista, y es algo que te mueve, o sea, es una pasión que te va moviendo, es una ola, es un síndrome que no es ni el fútbol ni es el negocio del fútbol como tal, ni el deporte como tal, sino es sentir algo. O sea, cuando uno siente algo, al menos yo le he seguido al Deportivo Quito, hago esta comparación, y desde pequeño, desde los 8 o 9 años, o sea, a veces me iba solo al estadio. Entonces comparo esto, que es algo, un sentimiento que va mucho más allá. Pero el plus que sí puedo decir que tiene Aucas es que es un fenómeno. O sea, ahora nosotros nos asombramos con las invitaciones de, que hace Barcelona, ¿no? Que hace Barcelona, ha invitado a Ronaldinho, ha invitado, claro, un tema de marketing 100% bien manejado, ¿no? Que se lo trata de invertir. Pero yo hablo de fenómeno porque recuerdo que en el año, si no estoy mal, en el año 2004, o sea, llega uno que para, creo que para todos es uno de los mejores arqueros del mundo. Entonces, cuando llega Higuita acá en el año 2004 y no llega solamente un partido de exhibición, no llega unas horas, ni un día, ni para una cena, ni para ponerse la camiseta y topar dos, tres balones y ya, o sea, llega a jugar. Yo recuerdo claramente que siendo hincha, un niño hincha del Deportivo Quito en ese entonces con 14 años, yo me bajaba del colegio, bajaba y entraba a la tribuna a verle entrenar a Higuita. Y recuerdo que había muchos niños y mucha gente así que le iba al estadio, a los entrenamientos. Y los entrenamientos... A ver si es que hacía el escorpión y lo hacía. Y hacía el escorpión. Y recuerdo que solamente por eso llenaba estadios. O sea, fue una figura... Aucas tuvo... No recuerdo bien, no tengo la estadística completa para decirles cómo quedó eso, pero fue una bomba, o sea, fue una bomba mundial que no solamente se dio aquí en Quito, sino a donde iba, o sea, donde iba en ese entonces el fútbol capitalino era bien, bien peleado, o sea, con todas las diferentes vertientes que tienen los diferentes equipos, hablaba Jordan, que claro, o sea, el sector norte abarca lo que es Liga Deportiva Universitaria, y las diferentes costumbres, culturas que se manejan dentro de los equipos. Entonces era bien peleado todo eso, como que quién es el que manda en Quito, y a partir de eso, o sea, nos quedó demostrado, a mí me quedó demostrado que yo iba no importaba de qué equipo era, pero me metía al entrenamiento, al palco, por ahí siempre estaba abierto y me buscaba la manera de meterme para verle entrenar a Quito. Y después recuerdo que después de un entrenamiento bajamos y claro, o sea, abrazarle, verle ahí era emocionante. Y no con esto, en el año 2015 llega Sebastián el Loco Abreu, o sea, llega acá después de en el año 2010, después de quedar en cuarto lugar, si no estoy mal, cuarto o tercer lugar en el Mundial de Sudáfrica, llega a jugar, como la picó, ¿no? En el, de Abreu, contra Ghana, claro. Pero antes de Abreu, recuerda que jugó el Nine Caviedes. Y aunque es en segunda. De los mejores partidos de la Copa Libertadores, porque el Necaxa en México, cuando le gana. En la Merconorte. Hoy Sudamericana. Único equipo ecuatoriano en ganar en México. Único. Perdoncito, ¿no? Ni Independiente, ni Liga, no lo lograron. Y bueno, está súper interesante como estamos viendo este diálogo, pero tenemos que irnos a la pauta publicitaria de la Casa de la Cultura y regresamos después de esto y una cancioncita que vamos igual referente a la UCAS. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito, que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango.

¿En qué momento se pronuncian? ¿Siempre están en el estadio? ¿Qué genera? ¿Qué trata de decir todas estas frases? Marcelito, Miguel Ángel, coméntenos ustedes dos, pues, que son los apasionados de hinchas del fútbol. Bueno, realmente toda frase que nace dentro del campo de juego o por alguna expresión popular se da siempre en el contexto de un juego adverso, ¿no? Tomemos el ejemplo clásico de al empate calceta. Se dice que ahí estaba perdiendo calceta, para conectar toda la historia, estaba perdiendo alrededor de 11-0. Un oriundo del lugar estaba subido de tono, en tragos, y dijo, hicieron un gol y gritó al empate calceta faltando unos 3 minutos. Y desde ahí podemos también hacerle relación al Aucas. Por ejemplo, la frase que vos dices, Aucas Marañón o la guerra. Aucas Marañón o la guerra. Yo la escuché justo en el Chan. Cuando hacen el primer gol, le golearon al Chile. Yo me lloraba porque soy hincha del Chile, era graciosísimo. Y entonces de repente empiezan a hacer toda la ola. Y escuchar ese mantra completo en un estadio que está reventado, vos dices, bueno, ¿quién es el local y quién es el visitante? Y vos dices, bueno, me voy a juntar a la fiesta porque está muy buena. Entonces cuando vos tienes estas frases que te conectan con la gente, simplemente te lanzas a disfrutar de la fiesta que es el fútbol, ¿no? Que obviamente a veces se malinterpretan, eso depende cómo lo lleve a trabajar la barra rival, pero ahí está cómo te identificas, porque Ecuador es un país plagado de dichos y refranes a la vuelta de la esquina. Así es. Por ejemplo, eso del mozo, marido y mantenedor, eso sale en la década de los 50, o sea, imagínate que ya es un dicho de vieja data, con el equipo, porque había incendios, Aucas iba a jugar partido de exhibición. O sea, Aucas era decirte, obviamente la comparación está de más, pero para evitar susceptibilidades, traerle al Real Madrid, al Barcelona de España, a pueblos me refiero, ¿no? Entonces, cualquier persona iba a hacer el esfuerzo por ir a ver a ese equipo. Entonces, de ahí salió lo de mozo, marido y mantenedor, precisamente porque jugaba con otros equipos que no tenían para pagar a sus jugadores, porque había algún incendio, algún desastre natural, y el equipo de Aucas estaba ahí. Y lo del Aucas Marañón a la guerra es para mí es riquísimo, porque te dice todo lo que somos nosotros como ecuatorianos. Los seres humanos como tal, incluso me atrevería a decir, que a pesar de las circunstancias, vamos por algo más, pues carajo. Súper interesante y chévere todo lo que estamos aprendiendo esta tarde. Y para recordarles también, pues, el Aucas, estos días tuvo también, o bueno, esta mañana tuvo la final de colegios. También es como que, bueno, van vinculándose también estos el fútbol en los colegios desde a partir de lo que se vive en lo popular. Igual seguimos viendo, ¿no? El Aucas va a ser un equipo siempre del pueblo. El ídolo del pueblo, es mejor dicho, es siempre se lo ha mencionado. Entonces, por ejemplo, el Colegio Montúfar, que es un colegio igual emblemático, que es del sur, que también es de las clases populares, pues también ha ido a jugar allá contra el Espejo. Bueno, no sabemos todavía cuál fue el resultado, pero bueno, también es como el Aucas va vinculando a todos los sectores, ¿no? Es como que tú mencionas el Aucas y ya te vas a Chillogallo, te vas a Chimbacay. Entonces es esa nota del sur que nos va también generando esta identidad, ¿no? Como siempre, o sea, vamos a estar hablando quizás de esto de lo popular, de lo más, no sé, llamarlo gamín. Pero no hay que estigmatizarlo tampoco. No lo estigmatizo, sino digo que en general esta cuestión del Aucas o el tema del Aucas va más allá del, o sea, va, no lo estigmatizo, pero resalto en todo caso que es una cuestión de unión de todos los grupos sociales del Ecuador, ¿no? Y especialmente de la región quiteña. Y claro, no sé, me supongo que hay también esta generación de hinchas, no solo aquí en Quito, puede haber en Machachi, puede haber, no sé, mayoría en la sierra, quizás en el oriente, pero siempre ellos, cuando igual estuvo en la B, pues ellos ahí guerreándola, como se dice. Mira, precisamente pasa algo interesante, y bueno, los fundadores de la barra podrían hablar mejor de eso. Hubo una época en la que estos personajes viajan acompañando al equipo a Chone, hice así, perdón, porque de ahí están las mujeres más lindas del Ecuador, y me consta, a Chone, y eran 6 personas, iban a comprar un ice y alguien, un gamín, como tú dices por ahí, manaba, le dice, oye, somos 30. Y claro, asustado de que les roben, compra 30 un ice. No puedo decir más que los señores pasaron un fin de semana ahí, con, como se dice vulgarmente aquí en nuestra jerga, con cama, dama y chocolate. Cosas que con otro equipo es imposible que los veas. Es imposible que los veas. Me robo otro ratito el micrófono nada más para contextualizar. Fernando Carrión, en su libro Fútbol, Sociedad y Cultura, abarca todo este tipo de temas, ¿no? O sea, él nos dice que el fútbol no va a ser ni un espejo ni un reflejo de la sociedad, no va a pasar eso, simplemente que el fútbol en cada una de nuestras vertientes, que lo tomemos en este caso, la cultura popular que dentro de Quito, que nos vincula directamente con el Aucas, es parte de ella, es parte de nuestra sociedad, donde se visibilizan muchos de sus componentes y por otro lado se materializa un simbolismo colectivo. Lo que hablábamos principalmente de la comida, que vamos a ver, es un simbolismo. Lo que tú nos acabas de decir del viaje a Chone, lo que vamos a decir de Aucas Marañón en la guerra, que no vamos a perder. A propósito de eso, recuerdo que el Aucas una vez le ganó para entrar a la liguilla al Deportivo Quito con un gol de cabeza en el último minuto y el Quito se quedó afuera. Entonces, este tipo de cosas siempre van a traer estos simbolismos que nos dice la teoría de Fernando Carrión, ¿no? Entonces, por eso mismo se denomina también el clásico del pueblo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué se denomina el clásico del pueblo y por qué con otro equipo se denomina el superclásico? Entonces, todo este tipo de cosas nos van vinculando a una cultura, por así decirlo, popular, que va a estudiar todo este tema del fútbol, como que, repito, no es un reflejo de la sociedad ni es un espejo, es parte de ella. Bueno, todo lo que nos ha dicho Alan es bastante cierto y eso nos permite conectar justo con el boom mediático que está generando la Mini Tri con la obtención del Sudamericano Sub-20, que hay que admitirlo, fue el equipo más sólido del campeonato. Sí. Por primera vez tuvimos un equipo consolidado que se movía en todas sus bandas. Sí. Campana nos sorprendió como goleador. Sí. Totalmente. Y Campana genera otro fenómeno llamativo. Él es uno de los pocos jugadores que ha salido sin necesitar el fútbol como vía de escape, porque él es de familia pudiente, por así decirlo. Es nieto de Isidro Romero Caro. Hijo, papá es tenista, hijo ministro de... Ministro, pero, y esa no debería ser la noticia como tal, no, sin embargo lo es. Aparte de que aprovechó su oportunidad, él era el tercer delantero. O sea, estaba... El primero estaba... Steven Plaza, me parece que es, que está en España. Chico Reasco, el hijo de Neisser. Yorkael Reasco. Yorkael, y él era... Que, bueno, lo iban a llamar, pero quién sabe, claro, si jugaba. Y aprovechó su oportunidad. Y lo hizo bien, lo hizo muy bien. Quedó goleador de la... Sí, goleador de Sudamérica. Bueno, y también vamos viendo cómo así el fútbol va cambiando, ¿no? También en nuestra sociedad va volviéndose... Quizás va rompiendo paradigmas, ¿no? Va rompiendo uno de esos estereotipos de los jugadores. Va... Sí. No sé, va... Ya pasamos del si se puede al... Ahora ya podemos, pero... O sea, hay que meterle quizás más fuerza, ¿no? Hay que no dejarnos llevar por varios grupos de poder que siempre tratan de generar sus beneficios propios. Entonces, sí, mira, precisamente, o sea, el fútbol, y lo hablo en mi obra, en una de las publicaciones que realizaba, perdóname que me tome mi cuña publicitaria, pero precisamente el fútbol ahora es una industria que mueve industrias. Entonces, imagínate la connotación de la aseveración que realizo. Pero es así. O sea, a través del fútbol, que dejó de ser lo que hablábamos hace rato, de la época del amateurismo, de la pasión, del cariño por tus colores, etcétera, etcétera, etcétera, pasó a ser una industria. Mira ahora, justo hoy en la mañana estuve viendo El Club de Cuervos, es una serie que se transmite en Netflix, un poco para relacionar incluso con lo que dijo Alan al final. ¿Qué es lo que nos mueve al final de la serie? Porque me la vi. Te hablan de que al final lo que te mueve no son los dirigentes, no son los jugadores, ese es un sentimiento por una camiseta. Pero si tú ves la serie, te demuestra cómo se mueven varias industrias a través de, y cómo se han hecho codependientes a través de. Bastante cierto, y al menos en nuestro campeonato no se logra evidenciar tanto como en Club de Cuervos, pero sí te generan ciertos choques. Por ejemplo, claro, jugaba Macará U Católica en el estadio del Atahualpa, justo en la fecha en que jugaba Real Madrid-Barcelona. Y es graciosísimo. Yo voy a ese partido, entro, hay 200 personas máximo en el estadio, salgo, voy a, porque mis amigos me invitan a comer en el Quicentro, y esa plaza de comida está llena con camisetas del Real Madrid y del Barcelona, y acababas de verle a una Católica que estaba jugando muy bien al contragolpe, que te jugaba súper rápido con ambos hermanos Pla. ¿Cómo son estos chicos? Ibarra. Los Ibarra. Jugaban muy bien, el uno por derecha, el otro por izquierda. Y ves un partido que disfrutas y dices, ¿qué? 200 personas en un estadio. Y los otros, más de 200 personas en una plaza de comidas para ver una pantalla, ¿no? En vez de pagar un boleto que te posibilite ver. Más allá de si eres hincha o no de la Católica o del Macará, el fútbol es un deporte universal que te posibilita no solo encontrarte con fenómenos culturales, sino conocer también cómo se está moviendo la economía, y Club de Cuervos lo hace perfectamente bien. Incluso si tú te miras los dos crossovers que hay después de, perdón, no, sus dos historias alternas que la hay, la del Potro y la del balada de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, a mí me gustó mucho más Hugo Sánchez porque él se manda el discurso que realmente se está dando actualmente en las canchas. Él dice que muchos se queden con el honor, nosotros nos quedamos con el dinero porque es lo que necesitamos, el equipo mueve dinero. Y mira, eso mismo iba, imagínate tú cómo piensas que la Católica, ya les he puesto el ejemplo, el mismo Independiente del Valle, que hice mi trabajo con ellos, como te digo, mi publicación, y no les interesa tener más hinchas, ¿no? Su modelo de gestión es otro, sí. Es un modelo de gestión netamente empresarial, porque claro, si tú te preguntas, y te hablo en mi caso particular, como hincha del Aucas en el 2014, prácticamente estamos por desaparecer, porque no iba afición, o sea, el principal ingreso del club era el boleto que tú ibas y comprabas en la boletería. Y como hay otros clubes ahora que tienen mejores jugadores y que les van los de la Católica, hay 150 hinchas, no lo digo yo, creo que es el mismo Carrión, si no más me equivoco, Fernando Carrión, que lo dice, socios, 150 hinchas, que son los que siempre van. Pero ahí también tenemos que darnos cuenta que termina siendo el fútbol, ¿no? Termina siendo parte y se transforma en una industria cultural netamente, ¿no? Sí. Que tampoco, como alguna vez lo habían mencionado, no está mal, porque, por ejemplo, vamos a ver el caso del Deportivo Quito, que igual tiene su hinchada fiel, pero que lastimosamente no puede regirse esa industria cultural. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos necesarios, quizás le falta, no sé, pienso que no es cuestión del marketing, porque el Deportivo Quito en sí sí ha sabido vender, por eso están sus hinchas ahí, porque ¿quién le vendes a los hinchas? Pero quizás una de las fallas es la administración, entonces quizás los quienes han estado dentro del equipo, pues se han dejado llevar por sus egos, entonces así es como se va generando estas cuestiones de corrupción, como también hemos visto a lo largo de los años en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que también, bueno, ahora con nuevos dirigentes, esperamos que todo el fútbol a nivel nacional cambie. Eso, perdón, Marcelito, que te interrumpa, más que eso, por ejemplo, en el caso del Quito, ahí tú puedes ver cuán difícil es entrar tú como Jordan Dávalos, yo como Miguel Ángel Hidalgo. Yo quisiera ser hincha, socio de Sociedad Deportiva Aucas. No tengo para pagar cerca de 6.000, 7.000 dólares para tener voz y voto en una asamblea a final de año. Lo que hago desde mi trinchera, como suelo decir, es me aboné este año, por ejemplo, pagando $89 a la General Central, pero en las decisiones cruciales del club yo no voy a poder estar. ¿Y por qué? Y ahí te das cuenta. En la dirigencia de los clubes están o los dueños, ahora el Aucas prácticamente ha parecido a tener dueños, sabemos que la familia Egas es la dueña de la Católica. En el caso del Independiente, Michel Deller hizo una investigación, compró al club, y por eso no les interesa, como te digo, tener más hinchas de su modelo de gestión. La familia Paz, Liga depende de la familia Paz, ustedes saben bien lo que pasó, hasta hace poco no podían cerrar contrataciones precisamente porque se le terminaba el contrato a la comisión de fútbol que era presidida antes por Rodrigo y por Esteban Paz. Entonces vemos cómo tú, para entrar, por ejemplo, a esos círculos de decisión en los clubes, tienes que tener una posición económica alta. En Liga, si no mal me equivoco, y porque lo escuché en una radio deportiva, está $12.000 que tú puedas ser socio del club. Entonces, creo que en la economía actual, nuestra al menos, no te permite ese lujo. Es que además en el fútbol tienes dos formas de administrarlo, sino de llevarlo. Una es la mercantil, como lo ha hecho Independiente del Valle, O sea, vos lo ves un fin de semana, el San Luis está, entre comillas, vacío. ¿Cómo lo llenas sacando a entrenar al equipo principal de Independiente, visitando las formativas que están al lado? Y la gente te lleva. Y la otra es cómo se ha movido el Aucas o cómo se ha movido el Quito por su hinchada, que es netamente apelar a la pasión, a la construcción simbólica que has hecho de esa institución. Pero como ya les mencionaba, o sea, yo pienso que no está mal, o sea, lastimosamente se ha dejado llevar mucho por esta, o sea, se ha convertido en una industria cultural lentamente, porque como tú dices, Marcelito, vas al Ski Center y encuentras al Real Madrid y cuestiones así, pero quizás en nuestro modelo aquí latinoamericano, quizás de toda América, quizás es diferente la lógica de los equipos, ¿no? Porque se maneja claro por ciertos equipos como la Liga, Barcelona, sus estrategias de marketing han sido brutales, ¿no? Por eso, por generar dinero, que no está mal, como decimos, porque a fin de cuentas tienes que pagarle a los jugadores, tienes que vender las camisetas, o sea, es un montón de cosas. Lastimosamente sí, hay como para criticar. El problema es que, ¿cuánto se le paga a un jugador? ¿Qué hace después de un jugador? Tenemos muchos casos de jugadores que ya culminan su etapa deportiva y que muchos se encargan en la calle, no tienen que comer. Entonces, ahora pienso que debe dar el fútbol un cambio general y generacional en sí, de que si estamos también generando futbolistas y estamos generando profesionales, ¿no? Entonces, esas cuestiones también es un tema súper interesante para tratar, pienso yo. Es bastante puntual lo que señalas, Jordan, y volvamos a poner de ejemplo a la selección sub-20, porque te permite abrir todas estas dudas que vos has planteado. O sea, si estamos formando profesionales, ok, tenemos una selección de muchachos de 20 años que se han formado ya en clubes. Ejemplo claro, Plaza está en el Valladolid, Reascos tiene todo el proceso de formativas de Liga de Quito, Campana sale del Barcelona, y otros que están, hay otro muchacho que juega en Portugal, Plata juega en Portugal, perdón, tuvimos un pequeño feedback, y ahí te preguntas, o sea, ¿con qué mentalidad vienen estos muchachos? ¿Vienen con la mentalidad de, ok, voy a sacarle a mi familia de la pobreza, o yo me profesionalizo con este fin? Bueno, pero ya como para terminar, vamos a dando las conclusiones. Yo lo que puedo acotar a lo que dijo Marcelito, pues, pienso que ahora también, pues, vamos a ver futbolistas, es el caso de... muchos, no recuerdo el nombre del futbolista de la Liga de Quito, el 5, pero... No, perdón, no es el 5. Pero bueno, tenemos el caso de muchos futbolistas que ahora ya se están profesionalizando, ¿no? Sacan su ingeniería, sacan su tecnología, pero ya no se dejan llevar netamente del fútbol, porque sabemos que al final de los días, pues... un ejemplo, pero no me acuerdo cuál es el que está graduado de la ESPE. No recuerdo bien, pero bueno, esa sería mi conclusión. Hay muchos. Miguel Ibarra, en su época, cuando jugó en Barcelona, se tituló en la ESPE igual, y otros que también han obtenido. Campana acaba de ser bachiller, o sea, imagínate. Entonces, bueno, son cosas importantes que ahora se han ido rompiendo, ¿no? Después de varios años, y los futbolistas ya no son solamente vistos como algo que les sacamos del jugo por unos 5 o 6 años y después ya no nos sirve. Entonces, pienso que eso es importante también analizarlo. Bueno, Miguel Ángel, sus últimas palabras. Como siempre, un gusto compartir con ustedes, panel. Marcelito, qué gusto por primera vez haber compartido, y qué riquísima esta conversación que ha salido desde esta tarde. Y bueno, qué decirles a todas las personas que nos escuchan. Apoyen el Aucas. Yo sé que si son de otro equipo, el Aucas es su segundo equipo, y verán que este año salimos campeones. Así que, ¡ras, ras, ras! ¡Aucas, carajo! Y no era Dale A. Dale A también es otro. Tres frases por el Aucas. No, ha sido un gusto compartir aquí en El Juguete Rabioso una vez más. Como bien decía Miguel, un placer compartir por primera vez en cabina. Será para un próximo encuentro. Gracias, y ese fue El Juguete Rabioso. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.